Paradigma Radio es tu radio. Va a venir. Bueno, eso. Pues no quiero ni pensar si se me pasara el momento de explicarle a nuestra audiencia que el tema que acaba de sonar ahora mismo, Derby Motoreta Burrito Ranchimba, el nombre más original que yo he visto en todos los días de mi vida, ¿no? Como grupo, ¿no? O sea, es que confieso mi absoluta ignorancia. El tema ha sido Caño Cojo. Caño Cojo, que quede cojo claro, caño, ¿no? Que quede claro que el caño es cojo, ¿no? Y anteriormente a este temazo que has puesto el epílogo un poco a la selección musical, me ha sorprendido que un grupazo como Extremo Duro, que se ha significado por hacer del rock una bandera absoluta, ha tenido a bien musitar esta balada tan preciosa que ha sonado, que si te vas, ¿no? Una preciosidad, una sorpresa para los no iniciados en el rock de estas características del álbum Para Todos los Públicos. O sea, que para ti también, Inés, y para mí. Ah, mira. Ya, pues para que veas. Bueno, y vamos a continuar la tarde. Vamos a continuar porque hoy nos hemos propuesto en un alarde casi temerario por nuestra parte de análisis, entrar a destripar con el mejor de las intenciones un artículo del que recomendamos después de esta reflexión que vamos a hacer con una de la coautora, ¿no? Que vamos a tener ahora mismo en unos segundos con todos vosotros. Un análisis sobre lo que llaman ellos arreglar el sur o no arreglar lo del sur, que hasta el nombre tiene su intríngulis, Para eso vamos a darle la bienvenida a Maribí Serrano, Maribí Victoria Serrano. Maribí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, trabajando y sin parar. Intentando hacer lo que... Sí. Bueno, eso es bueno, ¿no, Maribí? Bueno, sí, la verdad es que en esta época hay que alegrarse especialmente de que el trabajo no falte. Desgraciadamente hay muchísima gente que lo está pasando mucho peor y carece de lo más indispensable. Eso es. Este análisis que se ha publicado en Paradigma Media, lo habéis elaborado Juan Cárdenas y tú, ¿no, Maribí? Cadenas, Juan Cárdenas. Ah, Cadenas, perdón. Juan Cadenas. Sí. Y Maribí Serrano. ¿Cómo surgió esto de arreglar lo del sur? ¿O no? ¿Cómo surgió esto? Sí, bueno, lo de arreglar lo del sur vino de la expresión que se oyó entre determinados parlamentarios en Madrid a raíz del paso que se hizo, bastante de azulismo, que se puso en marcha, o sea, se retomó, y que, digamos, un poco se hizo medida para expulsar a los parlamentarios del Grupo Adelante Andalucía, los parlamentarios que habían pasado al anticapitalista, bueno, no solamente los que habían pasado a anticapitalista, sino algunos que incluso no eran adscritos, pero bueno, que parecía que el pacto se había hecho para solucionar este problema, y ellos lo llamaban así. En las conversaciones que tuvieron en Madrid se hablaba de arreglar lo del sur, para los intereses de los partidos que suscribían el pacto. Y entonces nosotros lo hemos titulado así porque la cuestión no es arreglar lo del sur, no es una cuestión de apartar a determinadas personas que puedan ser más o menos díscolas o que puedan ser más o menos incómodas según los intereses de cada partido, sino arreglar lo que está ocurriendo aquí en el sur y arreglar nuestro déficit de financiación endémico ya y todas las cuestiones que nos han mantenido durante todos estos años en una especie de marginalidad y que hacen que Andalucía esté en la periferia geográfica, pero en la periferia de las decisiones políticas y económicas de este país. Y nos sitúan, pues, evidentemente, en desventaja con el resto. Bien, Maribí, entrando en harina, vamos a ver. Vosotros explicáis en el artículo que las distintas fuentes de financiación con las que se nutren las comunidades autónomas a través de fondos de transferencia del Estado, tienen un sistema para el cálculo ponderado con una serie de variables, ¿no? A mí me ha costado trabajo terminar de entender la diferenciación que se marca entre lo que es la población ajustada y la población real, ¿eh? Porque probablemente sea el nudo gordiano que nos da o que nos quita lo que supuestamente lo que parece que no está recibiendo nuestra comunidad autónoma en beneficio de otras que sí lo reciben, ¿no? Si eres tan amable de explicar un poco cuál es la diferencia. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque la verdad es que lo del el término de población ajustada es complicado. En el 2007 hubo un grupo de trabajo de gasto sanitario, la conferencia del presidente, y se estableció en ese momento que para los gastos sanitarios se iba a adoptar un sistema que se denominaba de población protegida equivalente, que dividía a la población en general en 7 grupos de edad, porque se consideraba que en cuestiones sanitarias, y tiene una cierta lógica, pues evidentemente no provoca el mismo tipo de gasto sanitario una persona, un niño, o una persona joven de 20 años, que una persona mayor de más de 60. Bien, de todas formas, aunque en principio esto pudiera parecer lógico, la división de estos grupos, vamos, de la edad, la división que se hizo por grupos de edad, fue muy discutida dentro del propio grupo de trabajo, y al final se adoptó un sistema, se votó y se adoptó un sistema que no era compartido por todos. Lo que con esto quiero decir es que todas estas cuestiones, que son análisis sociológicos, muchas veces se vienen avaladas por informes de expertos, o se justifican porque han sido expertos los que lo han realizado, pero es que los temas sociológicos, por su propia naturaleza, tienen que ser de un cierto carácter subjetivo. Y ahí la ideología y la subjetividad pues vienen mucho, influyen mucho, desgraciadamente. La cuestión es que esta población protegida, equivalente, ¿vale?, que se ponderaba según en un sitio hubiese más personas de una mayor edad o menos personas de una mayor edad, a su vez se contemplaron a la hora de calcular la población ajustada. Vamos a ver si puedo explicar un poco lo que es la población. Venga, que yo tengo, a mí me ha picado ya, ¿eh? Sí, vamos a ver. Para calcular la población ajustada de una comunidad autónoma, que no es la población real, insisto, lo que se hacía era coger la población real, hacerle el 30% y eso daba una cantidad. Bien, a esa cantidad se le sumaba el 38% de la población que salía como población equivalente, protegida equivalente. A ese 38% también se le sumaba el 20,5% de la población que hay en edad escolar, entre 0 y 16 años. Se sumaba también el 8,5% de la población mayor de 65 años. Se volvía a sumar un 1,8% de la superficie de la comunidad y un 0,6% de la dispersión de la población y otro 0,6% en los casos de insularidad. Con eso se hacía una suma y daba una cantidad de población que no es la real, pero que podía tener un cierto, digamos, un cierto sentido cuando está hablando de gastos exclusivamente sanitarios, pero la cuestión es que esta población ajustada se está aplicando de forma sistemática en todas las transferencias del Estado, tanto las que son sanitarias como las que no lo son. En una transferencia se le pondera más y en otra transferencia se pondera menos, pero la población real realmente solamente se tiene en cuenta a la hora de pagar, pero no a la hora de recibir recursos. ¿Cómo? A ver, un momento, detente ahí porque que has tocado el bolsillo. O sea, para ingresar un concepto que era para el tema sanitario, hemos tenido... Sí, en principio se pensó, uno de los parámetros que forman forman parte de la población ajustada, es en principio se pensó para los fondos de carácter sanitario. que luego se han luego aplicado se aplicando, en, claro, en el resto, con un ¿no? porcentaje menor, porque solamente un porcentaje sobre el de la población avanzada, pero incluye, vamos, incluye un 38%, el porcentaje que más influye en la población ajustada. Pero sí, que la población ajustada, insisto, ya se aplica a todo. No, o sea, que eso, por ejemplo, las políticas activas de empleo, el fondo de financiación autonómica, el sistema de financiación autonómica, todo eso al final ha tenido que ver con todo esto, ¿no? Que era para un rango de carácter sanitario. Entonces, el tema de la exclusión social, nada, no aparece ponderado en ninguno de los parámetros en los que conforme a los que se reparten los recursos entre comunidades autónomas. Y una sola cosa. Y sin embargo, para pagar, o sea, para la recaudación de los impuestos, ¿por qué se nos atribuye otra tabla distinta? Porque la deuda hay que pagarla. Sí, y entonces, claro, pues, según parece, en Madrid han considerado que como la deuda hay que pagarla entre todos, pues lo lógico es que se pague en función de la población real. A mí lo que... Bastante absurdo, ¿verdad? Lo que me preocupa de todo esto, Mariví, es que lo que se desprende de vuestro análisis es que Andalucía, por esa población ajustada que no es real, pierde financiación no solo a nivel sanitario, sino otro tipo de financiación a las comunidades autónomas, ¿no? Compáranos con otras comunidades que esté por encima, porque me imagino que habrá algunas que estén por encima y Andalucía parece que es de las más bajas, ¿no? ¿En cuanto a población ajustada te refieres? No, en cuanto a dinero, en cuanto a financiación, ¿cuánto nos afecta esa población ajustada? Eso hay que hacerlo según los fondos transferidos. Hay que hacerlo uno a uno por los fondos, según los fondos transferidos. Perdona, que no me investigando, claro. No me he explicado bien, no me he explicado bien. Muy ardua y, por ejemplo, ahora estamos intentando recabar datos que son complicados sobre el sistema de financiación autonómica, sobre los detalles del sistema de financiación autonómica, que es francamente difícil. Entonces nosotros en este artículo hemos hecho el análisis específicamente de cómo se han repartido los fondos COVID. Sí. Y cómo esa población ajustada, al aplicarla al reparto de fondos COVID, nos ha hecho perder aproximadamente un 5% de financiación. Eso es lo que me refería. Nosotros lo hemos traducido a datos poblacionales. Uh-huh. Y el equivalente es como si hubiéramos perdido el 5% de población. Madre mía, como si nos hubieran dado fondos. Eso traducido en gente. Como si la mitad de la provincia de Córdoba no existiera, vamos. Eso son casi 400.000 personas, ¿no? Efectivamente. No está mal, ¿no? Pero, sin embargo, en otras ciudades, en otras comunidades, reciben más. Sí, sí. Claro. ¿Por qué? Explícanoslo, por favor, Mariví. Volvemos a la cuestión de que, como con los números se puede mentir con bastante facilidad, entendedme lo de mentir en sí. el sentido... No decir la verdad. ...político de la palabra. Mm. Y, los números es fácil de manejarlos de una manera o de otra. ¿Por qué se considera, por ejemplo, en la cuestión de la población ajustada solamente el 30% de la población real y el 38% de la población protegida equivalente? ¿Por qué no se han cambiado esos porcentajes? Es que no hay una justificación de por qué se ha cogido esa baremación. No hay una justificación clara. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, por la distribución poblacional y por la distribución de edades que hay en otras comunidades, pues por ejemplo, Galicia, en lo que se refiere a protección a población protegida equivalente, gana 359.000 habitantes. Bueno. Andalucía, sin embargo, perdemos 400.000. Esto es una especie de aplicación de la ley. El Principado de Asturias, por ejemplo, gana 182.000 habitantes. Digo que esto es casi como... Y León gana 323. Vale. 323.000. Que esto es como un poco la ley don de del reparto económico. Sí, dependiendo claro, pero, de dónde te pille, pero la ¿no? cuestión es que no está claramente justificada. El cómo se ha realizado la población ajustada viene relativamente bien descrito en las órdenes ministeriales y demás, pero lo que no está claramente justificadas, ¿por qué cogen esos porcentajes y no otros? Claro. ¿En qué se basan para la adjudicación de esos porcentajes? Mariby, que es muy discutible. En el 2007, en la reunión de ese grupo que se decide lo que es la población ajustada, era en un gobierno del PSOE, gobernaba Zapatero, ¿no? Sí, sí. Es que es tremendo. Yo podría pensar que esto lo está haciendo o lo ha hecho la derecha, ¿no? Es que en este caso yo creo que el problema no es una cuestión tanto de derecha o de izquierda como de centralismo. Es decir, no se ve, evidentemente, la situación no se analiza igual desde Madrid que desde las distintas comunidades autónomas. Cuando nosotros siempre decimos, actualmente ya lo hemos cogido un poco como expresión, que no se mira las cosas con una gafa verde-blanca, es porque no se analizan los datos de Andalucía o de lo que le conviene a Andalucía por parte de ningún partido, sino que se miran los datos en su conjunto. Pongo, por ejemplo, si el sistema adoptado resulta que perjudica a Andalucía, pero beneficia a Madrid, y resulta que en un momento determinado gobierna el mismo partido en Madrid que en Andalucía, desde Andalucía no se van a poner trabas a este sistema o no se va a levantar mucho la voz, porque las directrices del partido estatal son que el reparto hay que hacerlo bajo esta premisa, bajo esta baremo. Y con eso me refiero, no lo digo porque sea desde derecha, me estoy refiriendo a que hay una dinámica que siguen en general todos los partidos centrales. Bueno, que a una comunidad autónoma puede beneficiarle, a otra no. Pero si en términos generales al partido en cuestión le conviene ese sistema de reparto, ese es el que se va a adoptar. Mariby. En el caso de los fondos COVID, la intencionalidad por nuestra parte está muy clara. Las que han salido claramente beneficiadas en los fondos COVID han sido básicamente las dos comunidades que en este momento presentaban más problemas, que eran más problemas, lo digo en el sentido de que eran las más díscolas, que podían causarle más problemas al gobierno, como eran Madrid y Cataluña. Y entonces se ha buscado un sistema que beneficiara especialmente a esas comunidades. Mariby, para terminar. Pero no tiene una justificación clara. Sí. Perdona, Mariby. Que vamos ajustadísimos de tiempo y necesito para terminar hacer contigo una pequeña reflexión, ¿no? Porque estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de confrontar la equidad y la necesidad político-partidista, ¿no? Perdón, te he oído un poco mal. No, que digo que se enfrentan en la prestación del servicio público, que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando, se enfrentan dos conceptos que son chocantes, que podemos entenderlos, pero son chocantes. Que por un lado es la equidad, que se sacrifica ante la necesidad político-partidista de mantener equilibrios internos, ¿no? Y lo que vosotros venís a decir, y yo si acaso no sé si tú lo corroborarías, es que desde Andalucía no existe, como no existe una voz que clame en beneficio del territorio andaluz, el niño que no llora, teta que no mama, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Es que se puede decir que es así. Pongámonos en el pellejo de un diputado de un partido centralista, un diputado andaluz, pero de un partido centralista. Si desde su partido y los expertos por ellos contratados le han dado un sistema de financiación determinado para un determinado servicio, y estos diputados ni tan siquiera lo estudian en términos exclusivamente de cómo beneficia o perjudica a su comunidad autónoma, sino en términos globales, de cómo beneficia o perjudica a la situación de mi partido en distintas comunidades autónomas y a la situación estatal en general, pues evidentemente nunca se va a reclamar lo que esta comunidad necesita. Eso sí lo podrá hacer un partido que sea exclusivamente andaluz, pero por desgracia ese partido exclusivamente andaluz hoy por hoy todavía no existe. Y entonces sufrimos la dejadez, la necesidad que tienen los diputados de seguir manteniendo su escaño y de seguir siendo las próximas elecciones y de seguir ocupando puestos de interés, pero orgánicamente o dentro de su partido, de seguir siendo una voz dentro de su partido, lo que sacrifica evidentemente el estudio, el interés y el trabajo por la comunidad. Mariví Serrano, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo vuestra contribución y a nuestros oyentes os sugerimos que consultéis en nuestra página web de Paradigma Media el artículo, porque además se acompaña de una serie de tablas que ejemplifican y dan buena cuenta de este amasijo de datos que desde luego tiene tarea el haber buceado y haber sacado eso adelante. Muchas gracias, Mariví. Y además hay segunda parte, ¿no, Mariví? Exactamente. Eso es lo que te iba a comentar. Vale. Estamos ya prácticamente terminando la segunda parte del artículo, que espero que salga pronto, pero que seguiremos buceando, porque tenemos muchos temas en los que queremos ahondar, como por ejemplo el Fondo de Compensación Interterritorial, que es tremendo lo que ha ocurrido con él, las políticas activas de empleo, ya os he comentado antes que también queremos ahondar un poco más en el sistema de financiación autonómica, que es muy complejo. Bueno, pues venga, aquí estamos. Muchas gracias, Mariví. Pues, buenas tardes. También dependerá del tiempo que podamos dedicarle, pero lo intentaremos. Muchas gracias, Mariví. Un abrazo.